coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Aquellos que nos escuchan en esta noche de rock and roll, y qué bueno tenernos aquí un viernes más con este gran equipo que les trae Alborada Rock. Y hoy tenemos varias sorpresas. Yo soy la Vale y aquí comenzamos. Indy, buenas noches a todos los que nos están acompañando como todos los días viernes aquí en Alborada Rock Radio. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio y en Twitter, @AlboradaRock. Bueno, estas 2 últimas semanas hemos tenido 2 invitados súper chéveres. Recordemos a Andrés Estrada y la semana pasada a los Cumbia Proleta. Y por motivo de los invitados no he dado el segmento que les quería dar, ¿no? A muchos compañeros les pregunté sobre quién es Alfonso Freire y nadie me supo responder. Pues este día sí vamos a hablar de Alfonso Freire. Inti, buenas noches a todos amigos, qué bueno otra vez más compartir aquí. Y amigos, pues pilas, yo soy Ángela. Ya saben, cualquier comentario a la fanpage, cualquier música si quieren también pueden pedirlo a través de la fanpage. Buenas noches gente, la verdad que me parece que hoy estamos energéticamente positivos y me encanta, la verdad que me encanta. Espero que disfruten del programa de hoy y como dijeron ya mis compañeros, pueden mandar un saludo o lo que quieran hacer, preguntar, comentar, decir, gritar, lo que sea, gritar con signo de exclamación porque lo van a hacer escrito, pero básicamente eso, a través del Facebook, del Twitter, etcétera. De ley, como hemos tenido mucha... serio, me acuerdo, un saludo a todos los que ganaron la semana pasada, los discos se les hicieron llegar y están chéveres, creo que nos va mejor en la cumbia que en el rock. Así que, pues nada, a través de la página de Facebook nos escribieron que pongamos la canción de Anabanta Nocturna, así que vamos a escuchar y ya regresamos. Yeah. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920-0721. ¿Sabías que en 1958 Jimi Hendrix obtuvo en el colegio una mala calificación? Fue una F en la clase de música. ¿Sabías que los Ramones en sus comienzos se ponían nerviosos antes de tocar? Debido a eso tocaban rápido y saltaban. Es por eso que hoy te contaremos las curiosidades en el mundo del rock. Bueno, muchachos, seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de escuchar la canción de Ana Banta que se titula Nocturna. Y pues como les comentaba a todos ustedes, a muchos amigos míos que les gusta mucho el rock y sobre todo el rock quiteño, el rock ecuatoriano, les preguntaba sobre el personaje, sobre el guitarrista Alfonso Freire, de los cuales no muchos me sabieron dar una idea de quién fue este chico. Pues les comento, este guitarrista Alfonso Freire fue un quiteño, tenía un problema en su espalda. Tenía un problema en su espalda, por lo cual era para él difícil caminar, era difícil ir a la escuela, al colegio. Es por eso que él se refugia en su guitarra, pero era un poco difícil ya que por el mismo problema de espalda que tenía, no la podía tener la guitarra sobre sus piernas. Es por eso que él decide construir una especie de instrumento, de una base para sostener la guitarra y ahí empezar a tocar. Como un dato adicional les puedo decir que Alfonso Freire, por la capacidad que tenía, por los estudios que había realizado en cuanto a música y en guitarra, él era considerado uno de los principales para estar en la banda mexicana Luzbel. Así, y los Luzbel habían venido acá a Quito, a su casa, a visitarlo, a saber cómo está, para darle la propuesta de que se una a su banda Luzbel. También vino la banda española Obús, que igualmente quería que Alfonso Freire esté entre el grupo de español, ¿no? Alfonso Freire nace un 28 de mayo del 79, es hijo de don Alfonso Freire Zapata y doña Victoria Verdugo. Alfonso es el tercero de tres hermanos. La primaria y la secundaria las cursó en la Academia Naval Almirante Nelson de su ciudad natal, siempre con la colaboración de sus progenitores. Desde corta edad se destacó por su gran pericia para la guitarra, a pesar de la particularidad que debió inventar una técnica, lo que yo les decía, una especie de base para ahí tener su guitarra y poderla tocar. Debido a que desde niño convivió con una distrofia muscular, demostrando una presencia singular en el escenario con su guitarra. Alfonso Freire estuvo participando en dos agrupaciones, de las cuales la primera se llamó 2804, pero muchas personas le preguntaban por qué 2804. Muchos decían que era por una especie de suma de números que daba resultado a una sinfonía que él había escrito. Otros decían que era por la fecha de su nacimiento, que es lo más probable, ya que él nació un 28 de mayo. Entonces, si contamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, era 2804. Algo así, ya les voy a contar que estoy mal en cálculos. Y para irnos a la... Ahí también como un pequeño dato les quería decir que a pesar de que Alfonso Freire fue uno de los mejores guitarristas de la ciudad de Quito, había estado solamente en dos bandas, él nunca sacó su música en un disco o en un cassette, siempre los tuvo guardados. Y últimamente en el año 2007, donde él llegó a fallecer, se pudo sacar algunas canciones. Lo que yo tomo esta historia de la revista Atahualpa Rock del 2007 y ahí les voy a leer algo que dice. Él decía que la música es tan extensa e imposible de encasillar en un solo género. Señala doña Victoria, su madre, que él había dicho eso, ¿no? Por eso las afinidades del muchacho eran tan ambiguas que sus gustos se paseaban entre la música nacional y el metal extremo. Así es que así, por eso vamos a escuchar la canción de Alfonso Freire de la banda 2804 que se titula Ángel de Luz. Ya regresamos. Yeah. Fíjense, acabamos de escuchar la canción de Alfonso Freire, Ángel de Luz. Y como le estaba contando, él perteneció a una banda que se llamó 2804. Pero antes de pertenecer a la banda, para aprender a tocar la guitarra y otros instrumentos, porque era un maestro con los instrumentos musicales, se había inscrito en lo que es el Conservatorio Nacional. Mientras él iba culminando sus estudios en el colegio y mientras su cabello iba creciendo, iba naciendo el amor por el rock, ¿no? Aquí también en la revista que les tengo este artículo dice que él le gustaba mucho lo que es el asunto de la música nacional. Era muy aficionado a los hermanos Niño Naranjo, lo que muchos hoy hacen covers de los Chau Chaquín, podemos ver que hacen los mismos covers de Carlota Jaramillo, de Julio Jaramillo, él lo hace lo mismo aquí. Entonces Alfonso Freire perteneció a la banda 2804, que en el 2002 se fundó. Su voz era Sandra Berrú, que acabamos de escuchar que tiene una voz soprano. También tenemos a Cristian Paredes, que es de batería, y Rommel Sánchez, que es la segunda guitarra. Tomemos en cuenta que Alfonso Freire fue la primera guitarra en esta banda 2804. Si ustedes se meten a YouTube, van a encontrar que la agrupación 2804 no hay muchas canciones, hay apenas dos canciones de 2804 y Alfonso Freire, pero con una distorsión total al momento de escuchar. También yo había comentado que fue uno de los primeros que se metió en el ámbito del rock, fue uno de los primeros cantautores que entró al ámbito de los conciertos en los parques, pero también fue un locutor y presentador. Su gran carisma lo llevó a ser director del programa Clave de Fa. ¿Alguien se acuerda de este programa? Exacto, yo tampoco me acuerdo, a pesar de haber visto mucha televisión de guagua, no me acuerdo de este programa Clave de Fa, tanto radial como televisivamente. En televisión se emitía este programa en el canal 23 de UHF los fines de semana, pero nunca tuve la oportunidad de verlo, Alfonso Freire. La Vale me contaba que lo había visto una vez en un concierto. Sí. Un concierto hace muchos años que se dio aquí en el Parque El Arbolito. Aquí al ladito. Ajá. Y me sorprendió porque el loco, la puesta en escena de él era que estaba en una silla de ruedas y la guitarra no la tocaba normal, o sea, la tocaba como si fuera un violonchelo, así. Pa, y la tocaba muy bien. Exacto. Tenía muy buena técnica. Sí, no, y la gente, ¿cómo lo vio? No, la gente la mira. Claro. Hasta ahora, yo, quizá las nuevas generaciones que se alimentan del rock extranjero antes que el rock nacional, no sepan ni ahí quién es Alfonso Freire, pero quienes realmente comenzaron su movida rock desde la escena nacional para proyectarse afuera, saben quién es Alfonso Freire, porque no era un tipo que pasaba desapercibido, más que por su condición, por la música. Por la calidad de música que él hacía y ya, o sea, le metía mucha más onda de lo que le mete varios cantantes. Varios guitarristas también. Y varia gente que hace música. Sí, es verdad. Como era músico, nato. Era completo, porque aparte de saber tocar la guitarra, sabía cantar y sabía tocar el piano, el teclado. De acuerdo con las versiones de su madre, Alfonso siempre fue muy exigente. Pero su interés con 2804, su banda, nunca fue comercial. Como yo les decía, si ustedes buscan las canciones no las van a encontrar muy fácilmente. Solo quería él llegar con su música a la gente. Es por eso que también él daba clases particulares a muchos niños, a muchos jóvenes de guitarra. Entonces fue un... Y también les comento que Alfonso Freire tuvo dos clases con Gitar Cuesta. Entonces, como que Alfonso Freire le enseñó un poquito a Gitar Cuesta para el asunto de la guitarra. Su afán no era que le compren el disco, sino que escuchen su música y que el público valore su esfuerzo y el de sus amigos como músicos. Eso quiere decir mucho de un cantante que no siempre buscó lo comercial para su banda, sino que simplemente él se divertía haciendo música, se divertía en conciertos, se divertía con sus amigos reuniéndose y pegándose una tocada como hoy muchos lo hacen. Como la Vale lo había dicho, o sea, fue un gran guitarrista, es porque Alfonso Freire murió en el año 2007 por un problema que él ya iba arrastrando desde hace mucho tiempo, pero su mayor logro pasó una enfermedad. Exacto. Pero su mayor logro fue un 22 de noviembre del 2003. Alfonso contrajo matrimonio con Lady Ceballos, con quien luego de un año procreó a la pequeña Odalis, su mayor y más grande realización. Pese a que en su vida obtuvo muchos logros y condecoraciones por su trayectoria musical y su gran personalidad, para él siempre fue su hija lo mejor que le ha pasado en su vida. ¿Qué les pareció a Alfonso Freire, que ya lo conoce? Nada, no les pareció nada. Entonces mandemos claro. Musiquita. Mandemos malo, musiquita, vamos a escuchar. Música ahí. Vamos a escuchar el palomazo de Alfonso Freire y regresamos. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Buenas noches, habla Ernesto, estas son las nuevas rolas del rock and roll, y como están escuchando de fondo, les traje una banda que personalmente a mí me gusta, hace un tiempo la descubrí. Su integrante principal es Nick Cave, quizá algunos lo conozcan porque es como un personaje bastante conocido, al estilo a veces un poco romántico, no es de la escena del rock and roll, pero es como un aire de Tom Waits también, ¿no? Como que está en ese personaje que cumple ese perfil. Pero en este caso no vamos a hablar de Nick Cave y de Bad Seed, que es la banda de él, sino de Grinderman. Grinderman fue una banda australiano-británica de rock alternativo formada en Londres en el año 2006. Formada desde sus inicios por Nick Cave, Warren Ellis, Martin Casey y Jim Sclavunos. La banda fue concebida por Nick Cave como un proyecto paralelo a su banda Nick Cave and the Bad Seeds, como forma de escape al peso que ésta le estaba trayendo consigo. Fue así que se juntó con el resto de los integrantes, los cuales en realidad eran fanáticos de la banda de él, ¿no? De los de Bad Seeds. Y así es que se formó Grinderman. Vamos a escuchar un tema cuyo nombre es igual que el de la banda, Grinderman. I'm so

Por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987 920 0721. Y bueno, arrancamos ahora con este tema, Good, se llama, que lo vamos a escuchar de cortina, pero quería destacar el nombre, Good, buena, significa, o bueno, para allá de paso mandarle un saludo a mi vieja que posiblemente esté escuchando el programa, y bueno, un saludo, te quiero mamá, desde la distancia esta que nos separa, que simplemente es terrestre. Y bueno, este tema que estamos escuchando es... de Morfina, ¿verdad? Fue una banda de rock alternativo nacida en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, en el año 1989, creada por Mark Sandman en el bajo y voz, Dana Colley en el saxofón y Jerome Dupree inicialmente en la batería, quien luego alternó su lugar con Billy Conway. Morfina combinó elementos extraídos del blues y el jazz con arreglos más tradicionales de la escuela rockera, conjugando un sonido inusual y único. La forma distintiva de cantar de Sandman fue descrita como un profundo, despreocupado y relajado susurro. Y sus líricas revelaban una fuerte influencia de la llamada generación beat. Cuando fueron consultados por reporteros para dar una descripción de su estilo, la banda creó la denominación de low rock. Y allí se acuñó el término ese de low rock, básicamente. Una aproximación crítica estimó que Morfina inmediatamente estableció un sonido minimalista, de bajo perfil, que perfectamente pudo haberse convertido en un gimmick, un power trio no elaborado en función de una guitarra eléctrica. En cambio, de manera perspicaz, Morfina expandió su vocabulario no convencional en cada álbum. Vamos a escuchar el tema I'm Free Now del disco Cure for Pain de 1993. I'm free now. truly. Oh, I'm so interesting, I'm so grateful, but I'm really just a fuck up. It's such a waste to burn down all these walls around me, flexing like a heartbeat. We don't like to speak, don't talk to me for about a week. I'm sorry, it just hurts too straight. There's all going on, I'm making gut fake inside. Escuchamos el tema Ahora Soy Libre, I'm Free Now, del disco Cure for Pain, de Morphine, Cura para el Dolor. Como que todo viene medio relacionado, aunque la música creo que era su verdadera cura. Si habrán escuchado, la instrumentación usada por Morphine era bastante particular. El instrumento principal de Sandman era un bajo eléctrico de dos cuerdas, las cuales usualmente estaban tensadas de tal forma que emitían la misma nota, ejecutado con un slide, mientras que Colley tocaba generalmente un saxofón barítono junto con saxofones sopranos o tenor y el raro saxofón bajo, llegando algunas veces a tocar con dos saxos al mismo tiempo, una boquilla doble. Hay unos videos incluso en internet que después lo podemos buscar y colocarlos en la página, donde aparece este el personaje esté tocando dos saxos al mismo tiempo. Esta banda grabó su álbum debut, Good, en el año 1992, el cual recibió críticas positivas y estableció una pequeña pero fiel audiencia. Al siguiente año publicaron Cure for Pain, el cual incrementó la audiencia de la banda y despegó a Morphine hacia una gira por Estados Unidos, Europa, Japón y Australia, siendo este último país, junto a Francia, quienes con mayor acogida recibieron a la banda durante su historia, porque a pesar de todo ellos eran estadounidenses, pero nunca lograron hacer como tener un éxito comercial súper famoso ni nada especial, y justamente en estos países fueron donde más los recibieron así con una muy buena acogida. Acogida. Sí, por supuesto, me quedé sin aire. En 1995 vuelven a estudios para publicar el álbum Yes, y el año siguiente firmaron con DreamWorks Records para editar el disco Like Swimming. Ese fue su primer contrato así con una discografía importante. El último álbum de estudio editado por la banda se llamó The Night. Fue completado a comienzos de 1999, editado recién en el 2000, debido a que el 3 de julio del 99 Sandman colapsó en el escenario durante un festival en Italia, cayendo de panza con su bajo puesto arriba del escenario, que al principio la gente pensó que era parte del show, pero cuando se acercaron los otros integrantes a ver qué es lo que sucedía, realmente se dieron cuenta que en realidad Sandman había fallecido en ese instante. ¿Qué le dio? ¿Un paro cardíaco? Sí, justamente eso es lo que iba a comentar ahora, que pronto se reveló que la causa del deceso fue un ataque al corazón, causando la inmediata disolución de Morphine. Alguna gente dice que en realidad también tenía una importante afición a las drogas, que bueno, que le pudo haber causado con el tiempo el malestar este, que terminó en un ataque cardíaco. Vamos a escuchar el tema Early to Bed del disco Like Swimming de 1997, el cual ganó unos premios por el video, que está muy interesante, y ya lo vamos a ver. Out on the nightlife, early to bed, and

ya estamos acá aún en Alborada, pues, y les comento que Obús tiene una gira especial denominada El Que Más, ¿no? Se cumplen 30 años de edición del El Que Más, uno de los álbumes más importantes de la carrera de Obús y todo un clásico dentro del rock en castellano. Para celebrar, el combo de Fortu y Paco ofrece una serie de conciertos especiales en los que interpretarán los temas de este mítico disco, además de contar con algunas sorpresas que convertirán a esta gira en algo memorable que ningún seguidor de Obús y de rock en castellano debe perderse. Bueno, es un regalo para todos los fans, los que pudieron verlos en aquellos años revivirán esa época que y esas emociones, ¿no? A la vez que los más jóvenes podrán comprobar que Obús se convirtió, ¿por qué Obús se convirtió en la banda legendaria que hoy en día es? Bueno, se cumplen 30 años de edición de El Que Más, el álbum denominado El Que Más, disco emblemático y uno de los más importantes de la carrera de Obús. Y bueno, en este momento les mando la canción, vamos a escuchar. Espero que les haya gustado la canción El Que Más. Y bueno, pues, continuando, les comento que el cáncer de Vivian Campbell, el guitarrista de la banda Death Leopard, le aparta del estudio, ¿no? Los miembros de Death Leopard han comenzado a trabajar en un nuevo material para su próximo disco de estudio. Sin embargo, el grupo va a tener que hacer parte de su trabajo sin el guitarrista Vivian, que debe atender a lo que él denomina cuestiones médicas, antes de que la banda salga de gira en los próximos meses. Bueno, el músico también el guitarrista comenta a la emisora de radio de Palma, Florida, que es simplemente un proceso que tiene que seguir y nada que se preocupe, ¿no? Aunque es algo que tengo que hacer, dice, menciona Billman. Tengo que pasar por este para estar preparado y salir de gira este verano, mencionó. El músico, bueno, también aprovechó para informar que el disco nuevo de Def Leppard seguirá terminando por partes y que él quedará fuera de la próxima por motivos de salud, pero plantea volver al estudio en el segundo semestre para lo que deba ser el último ensayo de preparación. Nuestro tercer y último episodio será en noviembre para acabar el disco. Esperamos lanzarlo a comienzos de la primavera del 2015, menciona el guitarrista Vivian. Bueno, esto en cuanto a la banda de Def Leppard, pues les dejo con una canción que se llama Woman. Bueno, amigos, pues como para terminar el segmento de noticias, les comento que Vasca liderará el festival en Durán el 7 de junio. El próximo sábado 7 de junio, Durán acogerá un festival encabezado por los cuencanos Vasca, que presentarán sus nuevos temas. Junto a ellos actuará la banda Profecía, No Toquen, Caos, Letal y Metal Brain. El evento se llevará a cabo en el Coliseo Luis Raffo a partir de las 3 de la tarde, pues el precio de la entrada está a $5. Entonces, gente que de acá de Quito, los que nos estén escuchando, de Ambato, quieran ir pues a Durán, ya saben, la entrada está a $5 nada más. Entonces, les dejo con la canción de Vasca, No Hay Razones. Bueno, gente, les comento, bueno, que a través de la fanpage, nuestro oyente desde Ambato nos pide una canción de Sally Mileto, La Vida Es, Mi Vida Es Un Jaguar Locro, entonces le vamos a complacer, espero que te que pilas ahí. No sea tan jaguar locro. Échenle papitas. Al jaguar locro. Wow. poco a poco me vuelvo loco. Ya nadie me grita como tú lo hacías. Ya nadie me azota antes de hacer el amor. ¡Qué soledad! ¡Qué pena! ¡Qué angustia! ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! ¡Qué pereza! ¡Qué gran hastío! ¿A quién le lloro? Ya no está Vanessa para recordarme que soy un pobre diablo. Te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, te lo imploro. Regresa, que sin ti mi alma estará hueca si no me ayudas a pagar la hipoteca. ¿A quién le lloro? Como antes, cuando Vanessa me mostraba sus amantes. Regresa pronto, de inmediato, que sin ti me voy a volver loco. Maldita. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Para participar del programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Todas las bandas, todos los artistas tienen su historia. Aquí sus tres mejores canciones. Enchúfate con La Tripleta. ¡Y bien, muchachos! Comenzamos con la parte clímax de la noche, que es ya la última media hora que nos queda de este estupendo programa Alborada Rock. Y pues bien, hoy les voy a sorprender con una tripleta que es para los rockeros de la vieja escuela y que usualmente sus canciones debieron usar para conquistar peladas rockeras de la época. ¿Y de qué banda les estoy hablando? Pues les estoy hablando de Sangre Azul. El que menos heavy de Quito, viejo, dedicaba estas canciones a sus peladas. Eso de seguro. Sí. Pero yo muy joven, el que me molestaba era un ya de la vieja escuela. Y pues bien, Sangre Azul fue una banda madrileña de principios de los 80. Esta banda marcó una época muy grata de recordar para los rockeros de la vieja guardia, ya que junto con Niágara fueron las bandas pioneras del hard rock y glam metal en español de la época. En la formación que tuvo mayor permanencia se destacan nombres como el vocalista José Castañosa, Carlos Raya en la guitarra, J. Martín en la segunda guitarra, Julio Díaz, que era bajista de la famosa banda Santa, y en la batería, Luis Santurde. Para 1985, la banda hasta ese entonces tocaba covers de otros grupos y no es hasta que ganan el trofeo Rock Villa en Madrid que ganan el primer lugar. Y el primer lugar consistía en un premio de grabar un LP de 4 canciones. El grupo, todo entusiasta, entra a grabación y hace sus 4 canciones, pero el resultado no fue muy bueno. La calidad no les gustó a ninguno del grupo y entonces al mismo año entran a otro estudio de grabación y hacen su EP llamado Sangre Azul, con las mismas canciones, pero con un extra, que es un videoclip. De este primer EP famosísimo de la banda, vamos a ir con la canción que alguno de ustedes en algún momento escuchó, borrachito la cantó o se la dedicó a alguna novia. Y esta es una canción, un verdadero ícono del metal ochentero. La canción es Todo mi mundo eres tú. O todas juntas, ¿no? Acabábamos de escuchar la canción Todo mi mundo eres tú, que me acaba de remontar igual a viejos amores que me dedicaran esas canciones. Y es que es así, porque esta, al menos en los bares, tú ya te pones como que borracho y ya van con las canciones, con las Morelias del rock and roll. Entonces continúo con la historia de los Sangre Azul. Ellos, para 1987, consiguen un contrato con la famosa disquera española Hispavox y graban su primer álbum. Este álbum se llamó Obsesión, que es un ritmo muy similar a la banda americana Whitesnake. Y les invito a quienes nos escuchan que en YouTube ustedes pueden poner la canción, cualquier canción de este álbum, Obsesión, o la misma Obsesión, o la canción No Eres Nadie, exactamente, vean esa, y ustedes comparan con un video de Whitesnake, y es relativamente es igual, lo único que cambia es que ellos cantan en español, y los Whitesnake en inglés, pero es así, igualazo. Con este álbum bajo el brazo, hacen una extensa gira por toda España. En 1988, ellos publican el segundo álbum, llamado Cuerpo a Cuerpo, que es la tercera pegada de la banda, porque este rompe el récord en ventas, es la mejor producción que ellos tienen y les lleva a armar una gira ya internacional, y con el nombre bien puesto en las listas del metal. Arranca siendo un éxito total con la canción No Eres Nadie, que no vamos a escuchar, por eso se las dejo para que ustedes escuchen y comparen con Whitesnake. Muy bien, saliendo ya de los 80, más o menos para 1989, entrada 1990, la banda muestra tener mayor experiencia y grandes ambiciones con respecto a la calidad de sus producciones. Y es en 1989 que su álbum, Silencio de la Noche, es donde se nota un considerable cambio en la calidad del disco y las músicas. Ya en los 90 hacen una buena acogida en Estados Unidos, Francia y en México, donde realmente ya se volvieron una banda ícono, y realmente en las listas, me imagino que aún de los vocalistas que han pasado a la historia como grandes, es de ley el vocalista de Sangre Azul debe estar entre los lugares medios. Y pues bien, seguimos. Y en los 90 hacen una gira internacional que los trae aquí para América, y en el 92 la banda se separa. Se separa definitivamente, ¿por qué? Porque entre ellos empieza la disputa entre la producción. Consideraban que las productoras ya no les prestaban mayor interés ni mayor atención en lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque para el 92 empieza a caer una ola en España con los ritmos fuertes, y entra un hard rock mucho más pesado, más elevado, y no contemos con las influencias que ya es del heavy progresivo, de la entrada del thrash y el death, que ya a las bandas de heavy con cantos piratas y letras un poco irreales las hacen totalmente de lado, y este género empieza en su decadencia y la banda decide separarse. Y vamos a escuchar de esto No Eres Nadie, con su canción más coreada y recordada. Aquí, frente a mí. Pues bien, chicos, si es que no me había explicado muy bien, les había dicho que No Eres Nadie es una canción muy buena y famosa, y donde ustedes en el videoclip pueden hacer una comparación sobre cómo se parecen a los Whitesnake, que es algo súper curioso porque se ve bien feo esto de que una banda le copie el estilo y todo a otra, ¿no? Pero en fin, por eso creo que se disolvieron. No quiero ser mala. Bueno, en el año 2000, la banda se separó, ¿no? Pero en el 2000 se remasterizan y reeditan sus tres álbumes: El Obsesión, El Cuerpo a Cuerpo y El Silencio de la Noche. En Obsesión se incluyen como temas extra las versiones El Rey de la Ciudad y Todo Mi Mundo Eres Tú, que apareció en el EP Sangre Azul de los 80. Ahora, aparece la segunda temporada porque en la historia de Sangre Azul existe una temporada, una época, ¿no?, que va de los 80 hacia los 90 y después se separa. Y la banda espera 10 años y vuelve a aparecer en el 2000, pero esta vez con los otros integrantes del comienzo, pero totalmente cambiado, solo el vocalista es el original. Y en esta segunda temporada, los nuevos Sangre Azul hacen un producto para el 2005 bajo la dirección de quien fue su fundador, José Castañosa. Y la reactiva junto con grandes músicos españoles y de trayectoria, que son Miguel Ángel López en la guitarra, Óscar Hernández, El Napi en la guitarra, Boris Curtep, tecladista, Antonio Tejada en el bajo y Bernardo Ballester en la batería, junto con una voz femenina que lo cambia todo, que es Esther Lago. Ella entra en los coros y las canciones empiezan a ser las viejitas, pero con un toque femenino que lastimosamente, o sea, a pesar de ser un buen material, a la gente no le gustó. Y este segundo proyecto no tiene buena acogida y sus momentos de elevación solo son cuando rememoran las canciones viejas. Pero la afluencia de los conciertos es remota, las críticas son demoledoras y la banda acepta que no tuvo buena acogida y decide separarse para siempre. Y solo es lo más reciente que se escuchó de los Sangre Azul fue que en el 2008 hay un concierto en el que se juntan grandes bandas de España y entre ellas les estoy mencionando a los Barón Rojo, donde los antiguos Sangre Azul tocan dos de sus mejores temas, que son Cuerpo a Cuerpo y Tal Como Soy. Y este hecho pasaría a las revistas y a la historia del rock como el momento en que se reúnen los Sangre Azul para tocar dos canciones después de varios años. Eso pasó un 26 de abril del 2008 y ese día pasa a la historia del rock como un momento muy especial, porque esta banda realmente se ganó el corazón de muchos rockeros de la época. Entre los álbumes que no les mencioné y que no tuvieron mayor relevancia, pero que también marcaron la historia de Sangre Azul y que ellos hicieron, está El Villa de Madrid del 85, Campo de Fútbol y Fuenlabrada en 1986, El Rocódromo Madrid de 1989, el álbum Directo, que fue en el Anfiteatro de Galeo en 1990, El Sangre Azul remasterizado del 2005, y el Sangre Azul Platinum Collection, que se lanzó en el 2008 como para rememorar la época de oro de la banda. Ya para finalizar nuestra tripleta, vamos a escuchar la canción Cuerpo a Cuerpo, que es del segundo álbum de estudio de la banda. ¡Y vamos ahí! Entre el humo del local consigo adivinar el cuerpo de una mujer. Se insinúa a caminar mientras puedo imaginar los secretos de su piel. Si me buscas a mí, hoy seré para ti. Empieza la noche, déjate. Acércate más, ya me puedes sentir. titán, te arrastra el huracán, te llevo dentro de mí, de tus labios beberé y podré saciar mi ser, voy a llenarme de ti, nuestro cuerpo en tensión, manantial de pasión, es nuestra la noche, abre tu corazón, descubre el amor, ya lo puedes sentir, cuerpo a cuerpo, sin aliento, tan dentro de ti, cuerpo a cuerpo, como el fuego, ardiendo sin fin, cuerpo a cuerpo. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Y pues bien, a pedido de un escucha muy especial que nos pide el WhatsApp, la famosa canción que también me olvidé de mencionarles, es Barro y Sangre, que justo habíamos escuchado de fondo, pero nos piden ahora que la pongamos. Pero como es una canción, no la había escogido porque dura 7 minutos más o menos. Entonces, esparce chicos, y nos despedimos y le dejamos complaciendo a nuestro querido escucha con la canción Sangre y Barro de Sangre Azul. Bacán, bacán, por mí de una. Y de paso me despido, un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando, un saludo para mi papá, mi mamá y mi abuelita que nos escuchan desde Solanda, así que un abrazo para todos y nos escuchamos el próximo viernes. Un saludo también, repito, para mi vieja que creo que logró encontrar la radio en la internet, que por suerte se está tecnificando, así que va a poder escucharme más seguido y tendremos una fan más, me imagino. Un saludo para ella y para toda la gente que nos está escuchando. Y la que no, también le mando un saludo, así capaz en un futuro nos escucha. Muchas gracias, soy Ernesto, que pasen bien. Bueno, pues amigos, yo un saludo para todos los que nos escuchan, un saludo para el único hermano que me escucha desde Quito, y pues nos estaremos escuchando el próximo viernes. Yo quiero mandar un abrazo y un beso enorme a todos los que nos escuchan. No doy nombres para que nadie se sienta excluido, pero sí a Rose, la CAP, le quiero mandar también un abrazo y un beso. Gracias por escucharnos, estar en sintonía. Y pues me despido con mi famosa frase de la noche. Espérate. Un saludo también para Andrea Maldonado, que me acolitó prestándome una carpa, así que dijo que nos iba a estar escuchando. Así que muchas gracias. Chévere, Andrea, gracias. Y ya pues me despido con mi famosa frase, tararán. Mamá, por favor, no me esperes, despierta, que hoy me voy de Basile. Chao. Pocas veces me ha despertado.